Pero no me hagas hablar de los seminaristas, ¿no? No, no. Hay muchas madres seminaristas, ¿no? Padre, le quiero agradecer por esta linda conferencia y también le quiero pedir si podemos conocer a su mamá. Parate, mamá. Convertido y cómo hace uno para pegar todo el lío que nos hizo cuando los chicos eran jóvenes, más chicos. Por lo pronto, no, nunca pide imposible. La imposibilidad es no tenerlo. Nadie está obligado a hacer cosas imposibles, ¿no? Y también Dios tiene un tiempo, así como las plantas, no todas las plantas dan el fruto en el mismo periodo, sino que unas dan en noviembre, otras en diciembre, otras en marzo. También para las cosas del cielo, las almas van madurando algunas antes y otras después. Me parece que la manera de obrar ahí es hacer todo el bien que se pueda aquí y ahora, y bueno, siendo que los hijos ya son mayores, no ser cargosos, ¿no? Sí proponer, sí dar buen ejemplo, pero si bueno, si no se hizo antes, no, digamos, cargosear, si los hijos no son demasiado grandes. Y después tener mucha confianza en Dios. Tener mucha confianza en Dios. Santa Mónica le salió el hijo como a la mona, porque San Agustín era un desastre, San Agustín, desde donde lo miré. Pero gracias a las lágrimas de la madre, a veces las lágrimas educan mucho más que las palabras. Entonces, gracias a las lágrimas de Santa Mónica, le salió el hijo que le salió. Un doctor de la iglesia, una luz de la iglesia, ¿no? Felicitarlo también por la exposición, que ha sido muy, muy buena, excelente diría, y preguntarle dentro de los vicios que usted primero mencionó, que iban a ser cuatro, yo escuché tres nada más, y quería saber de esos tres que escuché, ¿cuál es más grave, si el autoritarismo o el dejarles hacer, dejarles ser? ¿Y cómo buscar un equilibrio entre estos dos? Sí, ahí mencionamos cuatro, tres de ellos son más bien viciosos, ¿no? El autoritarismo, un sobreproteccionismo, un permisivismo excesivo como respuesta a ese autoritarismo y una educación cristiana, digamos, como cuarta opción. Me parece que lo que es vicio, o sea, se sale del justo medio y no hay que hacerlo. Pero si hay un vicio que hoy se ve muy extendido, me parece, y que ha causado un enorme mal en la sociedad, es justamente el que se deriva de esa concepción de hacer una dialéctica, una falsa oposición entre la libertad y la necesidad de crecer en la libertad y en la autonomía de los hijos y el ejercicio de la autoridad de parte de los padres. Ese permisivismo irresponsable, que además es muy cómodo, es más cómodo, no corregir al hijo que corregirlo, porque corrigiéndolo te ganas una cierta antipatía. lo dice la Sagrada Escritura, inclusive, que la corrección siempre en el momento es amarga, pero bien aceptada produce un fruto dulce, ¿no? Como pueden estar en paz en el momento de la muerte los padres que han educado bien a sus hijos, no tienen el amargor, ese gusano de la conciencia de haber dejado pasar cosas graves a los hijos. Entonces me parece que, aunque todos los vicios están mal, el que hoy se ve más extendido es ese permisivismo, ese dar demasiada libertad mal, ¿no? Mal de los hijos, de manera siendo como indiferente, como apático, como indolente con los hijos. Eso me parece que es lo que más se ve hoy, ¿no? Y en parte porque los padres a veces no tienen ninguna autoridad sobre los hijos, eso es lo que les pasa. Entonces no quieren pedirle una cosa que a ellos mismos les exigiría tener que cambiar. Eso también se debe un poco a la situación de cómo se vive hoy. Una pregunta o un consejo. Yo tengo 46 años, ¿no? Y siempre con mi esposa y con gente así de mi edad, coincidimos con lo mismo, hablando específicamente de la Argentina. ¿Cómo hacemos nosotros, los que por gracia de Dios fuimos rescatados, porque nos fuimos educados en virtudes? Y yo veo que con mis 46 años, mis papás, fue una generación que no educó en los valores cristianos. Y eso en Argentina se nota mucho. Y ahora nuestra tarea, me parece, es catequizarlo a ellos. Y a veces son tareas muy difíciles y a veces se generan rupturas. ¿Qué ejemplo, qué consejo puede darnos a usted frente a nuestros queridos papás que tienen esa dureza espiritual y que en Argentina eso se ha sentido mucho? No sé si entiende más o menos el tema. Sí, me parece que hay que ser misericordioso, ¿no? También con los papás, ¿no? Agradecidos con el don de la vida que nos dieron y por todo el bien que han hecho por nosotros y en las cosas que quizás a nuestro juicio no han sabido educarnos como hubiésemos querido, ser indulgentes, me parece, ¿no? Ser misericordiosos y por lo pronto ser buenos educadores, ustedes, ¿no? Si uno no tuvo la gracia de niño de ser bien educado, pero tuvo una conversión y conoció los valores cristianos tardíamente, bueno, que la luz que hay en vosotros brilla entre los hombres, ¿no? O sea, ser misericordioso con los papás y ese mismo ser misericordioso, si hay algo que lo puede cambiar, va a ser la caridad, más que nada, ¿no? Y después conocer buenos educadores, ya que recibí ese don tan gratuito, no lo va a dar de mal, sino hacer lo que pueda. Gracias. Bueno, disculpen que no podamos hacer más preguntas. Igual el padre va a estar disponible durante todo el día, está en el seminario, si quieren hacer una pregunta, tienen una duda. También hay varios sacerdotes, también pueden preguntarles. Así que bueno, le agradecemos al padre. Un fuerte aplauso.